Buenas de nuevo. Santiago Cirujeda seguramente no hace falta presentarlo para muchas personas presentes, pero en cualquier caso hay muchas personas que vienen de otros lugares que no tienen un conocimiento amplio de sus actividades. Santiago ha desarrollado proyectos subversivos con ambiciones específicas en la realidad urbana. Desde la sistemática ocupación de los espacios públicos en contenedores a la construcción de prótesis arquitectónicas en fachadas, patios y solares, Cirujeda negocia zonas legales e ilegales como advertencia del control al que todos estamos sujetos. Explotando los huecos y brechas en las estructuras administrativas, las energías fiscalizadoras de las agencias gubernamentales y los trámites oficiales donde no alcanza la ley, Cirujeda formula estrategias realistas y empíricas para empujar la ley hasta sus límites y encontrar espacios sin ley donde desarrollar posibles hábitats. Ahora nos hablará de sus recetas urbanas. Hola, gracias a Dios. Buenos días. Va bien, ¿no? Antes se estaba hablando de arquitectura, de los arquitectos, de la ciudad, del crecimiento poblacional. Es curioso que la gran mayoría del mundo construido no está hecho por arquitectos, que es una alegría. Pues hasta el 90% de lo construido es casi informal, ¿no? O es informal. Con lo cual tenemos poco protagonismo, salvo para esas arquitecturas espectaculares que se comentaban antes, ¿no? Y a mí me sigue gustando que más allá de que seamos grandes y hagamos pixelados de colores y esas cosas, hay una cosa innata que es lo que más me interesa a mí. ¿Qué es esto, ¿no? Que es realmente lo humano, ¿no? Y sobre todo lo humano que se escapa siempre a todo, o puede escaparse a todo lo que intentamos controlar, a todo lo que se intenta ordenar, planificar, diseñar urbanísticamente, ¿no? Obviamente, a mí sí me va a encantar, yo no quería ser arquitecto, yo quería ser paracaidista. O sea, yo era milico, mi familia es militar, pero mi padre me dijo que no servía para militar y yo daba una aguantada increíble, pero realmente no pude ser militar, ¿no? Pero me sorprendía siempre estas situaciones de segundos, de momento, esto la arquitectura no lo consigue, o sea, que se una sensación así, que todo el mundo sabemos cuál es, eso no lo produce la arquitectura, extrañamente, ¿no? Pero hay situaciones que me encantan, ¿no? Situaciones en las cuales los individuos usan la ciudad como les sale de las narices. O sea, tú planeas lo que es un bordillo, lo que es un pretil, lo que es. Y hay manifestaciones de todo ámbito, más cargada de política o menos, pero en las cuales la gente usa la calle y la ciudad como ningún arquitecto había planificado. Con lo cual, otro gol en contra de nosotros, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Normalizando el uso, ¿no? A través del arte, como aquí, ¿no? Como una danza vertical. Que es curioso que yo cuando vi la primera coreografía de danza vertical era la Torre del Oro en Sevilla, que es patrimonio bestialísimo, ¿no? Que casi no se puede hacer fotos, ¿no? Pero se puede pisotear, ¿no? Hay unas notas que tienen un permiso de arte y pueden pisotearlo, convierte las ventanas en nichos donde bailar, ¿no? Y convierte los ornamentos en una cosa para la cual no estaba diseñada, ¿no? A mí esos usos, ¿no? Que se da la arquitectura, ¿no? Que no está pensado para ello, es lo que me recuerda que seguimos teniendo creatividad, cabeza y una posición incómoda, ¿no? Yo me gustaría también ser este, ¿no? Yo que sea paracaidista, pero si pudiera desear más sería este mamón. Pues, claro, nosotros vamos por la calle andando, cogemos un metro, un taxi, pero este tipo en dos segundos va para arriba. Y la percepción de la ciudad que tiene este tío, más que quisiéramos la mitad de aquí, ¿no? Pero ya hay uno, ¿no? O sea, ya, este cabrón, francés tenía que ser, le lo conocéis, supongo, este colgado, ¿no? Y le da por escalar lugares. Ahora le ha introducido a su hazaña, pues, un lema político y reivindicativo. Ya, hombre, ya que está tan alto, ahí escalando el pepino de Jean Nouvel, otro pixelado bonito. Que el pixelado mola, o sea, si un alumno no te pone un pixelado en la escuela de arquitectura, está regular, ¿no? Y realmente a mí este tipo de situaciones me gustan. Esto es Sevilla, ole. No, es que no puedo comentar nada, simplemente ver cómo gente se inventa cómo usar las cosas, ¿no? Y por supuesto, cómo rompe los códigos, ¿no? Eso no es furbo. O sea, vosotros no habéis jugado al furbo. O sea, vosotros en el patio del recreo del colegio, los que han jugado al fútbol, la portería era lo que tenía, dos botellas, dos latas, medía 2 metros 5 o 10. No, eran 45 más 45 minutos, era el recreo, eran 10 minutos, 15, eran impares, te ponían el torpe y te regalaban dos goles, ¿no? Tú con Antonio y te damos dos goles, ¿no? Eso no es fútbol. O sea, el fútbol tiene unas reglas codificadas. Y no, es que para ti, Antoñito, no me apunté, dos goles gratis, venga, dos goles. Y esa manera de coger unas reglas que todo el mundo conocemos es como las ordenanzas cívicas o mentí a tu madre, mamá, yo no me drogo, ¿no? O sea, me encanta esa posibilidad cotidiana, que no es extraño, cuando comentaba Octavio, ¿no?, que estoy subversiva, digo, subversivo puedo ser lo más normal que hay, porque todo el mundo se inventa continuamente cómo usar las cosas, ¿no? Esto es una portería. O sea, yo que no sé levantar el balón una cuarta, yo no metería un gol en mi vida ahí. Me daría con el bordillo siempre, ¿no? Eso es segurísimo. Y me sigue fascinando, ¿no? O sea, es como la recompensa mínima después de pensar que los valores actuales de la sociedad, la economía, se han ido a tomar por culo. Pero estas cositas pequeñitas, como que digo, hostia, qué bueno, ¿no? O sea, la gente como se inventa las cosas, ¿no? ¿Es arquitecto? ¿Qué los cojones? Pero esto es una jornada de arquitectura, ¿no? Más o menos. Luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que cuando tú usas la ciudad como tú entiendes, o tu grupo de amigos o de vecinos, empieza ya, por respeto al vecindario, no usar esta instalación a partir de las 10, ¿no? Empiezan las limitaciones. Pues vamos, aquí no se puede putear a nadie y vamos a ser organizados, ¿no? Pero bueno, sigue, si el cachondeo sigue, ¿no? Hay deportes, en cierto modo, se ven barrios que son más pijos o con más recursos y otros con menos, ¿no? Hay deportes apoyados institucionalmente, hay deportes más simples, y esto no lo he visto nunca en mi vida. O sea, yo me gusta, no sé cómo se puede jugar golf en una ciudad, no tengo ni puñetera idea, pero lo juegan. No sé cuál es el cometido, ni los hoyos, ni no tengo ni puñetera idea, pero hay gente que lo hace, ¿no? Y además, estos mamones, o sea, que esa pared, que es una pared vertical, no es para ir en bicicleta, obviamente. Pero a mí me funciona muy bien el ver cómo la gente destroza lo que tú planteas, ¿no? O te da la vuelta, ¿no? Tú con tu criterio, nota este. Luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que esto, ya en Cataluña, en Andalucía, esto es vandalismo. El hacer skate y hay vandalismo. Te pueden meter hasta 600 euros de multa. Y es curioso que los skaters, aparte que dicen, es que se cargan en el banco, coño. Yo me hace mucha gracia porque el día que juega el Sevilla con el Madrid, que le ganó el otro día 2-1, no, bueno, y unos mandriles rompen 10 contenedores, dos papeleras, dos camiones telefónicas, y al día siguiente se reponen. Y luego estos chavales que están ahí pegándose majazo contra el suelo, y degradan algo, y de hecho esta gente protege mucho. O sea, los skaters ponen pletinas metálicas en bordillo para no, su intención no es romper el banco, lo juro, o sea, es hacer lo que hacen, ¿no? Pero esta gente son bastante penalizados. Hay diseños que intentan, son bastante feos, pero bueno, intentan crear espacios para que los skaters funcionen, pero actualmente, a día de hoy, la ley de civismo, aparte, en Andalucía son las más severas, Málaga y Sevilla concretamente, que ya no sé, en la ley de civismo te impiden comer en la calle. Comer es arbitrario en lo que es la sanción, en la medida que el policía, si es un hippie con una pizza, la pizza sale volando, si es una viejecita con su bocadillo, no. Pero existen esas ordenanzas, ¿no? Y a mí es lo que me inquieta, ¿no? Lo de la ilegalidad, legalidad, me inquieta en la medida de que cuando va aumentando ese plano y se va concentrando gente en un sitio, van apareciendo más medidas legales para ordenar que allí no se monte un pifostio. Eso es como lo traduce, pifostio. Eso va a ser complicado. Pero bueno, voy a empezar mi conferencia ahora, ¿vale? Pero antes quería sacar una cosa que la gente llamó arte, porque cuando hay algo raro, el mundo del arte dice, hostia, esto debe ser arte bueno. Y a mí me pasó, yo hacía mis cosas en la calle y tal, y dije, oye, este tío, para un museo o un centro de arte, mola, ¿no? Pero yo era un ciudadano que hacía mis cosas por cabreo, por inquietud, por descubrir cosas, ¿no? Estos tipos, no sé si los conocéis, seguro que aquí hay un culturilla que sí, son unos tipos que se federaron en baloncesto, eran unos notas gorditos, bigotudos, calvetes, ¿no? Pero se federaron con toda su legitimidad en la Federación Española de Baloncesto, con una regla, un derecho a arbitraje, un derecho a una liga, en esto era regional, y estos tíos decían, nosotros no queremos ganar, o sea, el deporte consiste en yo te voy a machacar a ti, te voy a meter más leña que nadie, voy a correr más que tú, más alto que tú, y estos tíos se dedicaban a hacer composiciones estéticas en la pista, ¿no? El pase misí, ¿no? Se pasaba la bola unos a otros, había procesos de congratulación y el capitán del equipo le daba el balón al otro, se lo regalaba y le daba un abrazo, ¿no? Y de repente el deporte se iba a la mierda. Claro, les querían partir la cabeza. Al principio los equipos decían, y yo, os vamos a dar. Y decían, no, si esto es más cariñoso, esto es... Claro, al principio no lo entendían, porque tú eres deportista para competir y ganar. Y estos tíos no eran para competir, eran para crear composiciones estéticas. Claro, al principio la gente se peleaba, el público, pero tenían derecho, tenían una licencia, tenían unos papeles del camión, con lo cual no los pudieron echar. Y es más, consiguieron que ya a las segundas vueltas y al segundo año, pues los otros equipos decían, hostia, nos toca con estos colgados, vamos a pasarlo bien, ¿no? Y el deporte se convertía en una fiesta. Cuando ya iban 40-0, bueno, ya hemos ganado, vamos a jugar, ¿no? Y se ponían a hacer tonterías todos, ¿no? Lo bueno fue que aquí hay algunas de sus operaciones, ¿no? Pero a los 3 años se metieron en waterpolo. Y en waterpolo había una, como había muy poco equipo, una liga nacional, con lo cual los otros estaban en Liga Nacional Española, del Betis. Y claro, ellos tenían la tercera dimensión. Y era que podían desaparecer el campo de juego. Se metían bajo agua todo y desaparecían, ¿no? Pero ahí ya hubo una denuncia diciendo que el deporte nace también de la competición, de la competencia, si no, no es deporte. Y le dijeron que tenían que intentarlo, al menos. Y tenían alguna, pasa que no están, pero tenían una estrategia de juego que se llama el mar de los sargalos. Y era que para ver que estaban compitiendo, no, vale, vamos a ser duros, ¿no? Que al silbido del capitán se ponían a hacer el muerto flotando y decía, bueno, no impide el ataque, pero molesta un poco, ¿no? O sea, molesta. Y lo bueno es eso, ver como un reglamento, como que se puede aplicar aquí al deporte, se puede aplicar a la cultura, se puede aplicar a todo. Tenemos regulaciones para todo. Somos tremendamente aburridos, pero cualquier persona, desde un chaval que juega en la calle a un tío que se hace profesional, realmente puede mirar las cosas de manera distinta, ¿no? Y para mí esta es la actitud, ¿no? Esa actitud sonriente y positiva de tengas lo que tengas, tú tiras para adelante. Llorar y lamento, no, aquí estamos, ¿no? Y a mí eso son pequeñas acciones. Esto fue en Sevilla. Sevilla tiene un planeamiento urbano, como todo sitio, en el cual se protegen especialmente una serie de espacios urbanos para el peatón, la vegetación, juegos de niños, chorradas de esas, pero no se cumple ninguno. Tú coges el catálogo de los 110 espacios protegidos dentro del interior del casco histórico y ves coches, no ves árboles, ni columpios, dices, ¿qué coño, eh? Pero está puesto en papel. O sea que los mayores ilegales siguen siendo los políticos o los técnicos. Y estos chavales de aquí, estos señores, digo yo, llevamos pidiendo un paso peatonal siglos y pasan de nosotros. ¿Qué hace? Lo pinta. Es un gesto muy tonto, pero de una dignidad absoluta, ¿no? Si la administración no obedece a lo que ellos mismos han planeado, pues lo hacemos nosotros, no hay más historia, ¿no? Otra manera de comunicarse. A mí el problema de esto, yo, en mi vida, comunicarse con la administración. Es la historia, cómo te comunicas. Si vosotros, uno de vosotros tiene una idea bonita para el barrio, ¿cómo la comunicáis? Mamá, ¿no? O sea, ¿cómo coño? ¿Cuáles son los canales de comunicación con la administración? ¿Alguien lo sabe? coño, alguien habrá llamado, alcalde, no sé, pero bueno, quiero comunicarme, tengo una gran idea. Tienes ni puta idea. Es que nadie tiene ni puta idea. O sea, ¿cómo te comunicas con la administración, con tus políticos, con tus representantes gubernamentales? ¿Cómo lo haces? Uno, la manifestación, ir a la calle, chillar y cagarte, bueno. Pero bueno, yo en mi trabajo, ahora sí ya la de mi trabajo, ¿eh? Toma ya. Sí he intentado, y lo hice de manera muy ingenua, ahora me pesa, pero bueno, cuando comienza una cosa ya no sabes cómo acaba. Y sí tenía tuve una sesión desde el principio en que los medios de comunicación, en mi caso, tenían que usarse, aparte para lo que sirven, para realmente contar otras historias, ¿no? O intentarlo, ¿no? Y en mi caso ha sido obsesivo el que cualquier intervención de uso de una normativa legal o una mirada distinta tenía que hacerse público en los medios porque era información para que ciudadanía, que ya lo hacía de alguna manera, pudiera usarlo. Fundamental. Luego ya estoy harto de los periódicos, pero en principio era una fuente impresionante de contacto. Y de hecho ha sido eso. Esto fue una depresión que me dio, ¿eh? Nunca lo cuento, sin un chungo, ¿verdad? De vez en cuando te vienes para abajo. Y como yo hacía proyectos y veía que, no sé, que ni si no había complicidad ni con mis padres. Y yo digo, voy a dibujar todo lo que he hecho realmente, todo puesto a la vez en mi barrio. Y voy a mirarlo a ver si me gustaba en mi barrio, así o no. Y nada más que no me gustaba, pero bueno. Pero yo había que, no sé, evaluarse, ¿no? Nosotros nos llamamos Receta Urbana, el estudio que tenemos, Receta Urbana, como siempre ha intentado ser muy clara en los procesos, ¿no? De hecho, el libro que tenemos, que se llama Situaciones Urbanas, habla un poco de todo, ¿no? Porque normalmente la arquitectura, las revistas, salen las fotos bonitas, pixeladas, y presupuesto, a lo mejor, pues, y concepto del espacio, y yo pensé. Pero a mí lo que me interesa es contar qué tipo de licencia, qué tipo de convenio, qué tipo de interés político había, qué tipo de momento ciudadano era, qué tipo de apoyo público había, qué tipo de recursos económicos o de reciclaje tenía. A mí es lo que me interesa. A mí me dicen siempre que, Santi, tus cosas están bien, ¿no? Pero son un poco feas, ¿no? Me han dicho que mi arquitectura es fea. Y yo siempre he dicho lo mismo, digo, ¿quién no tiene un amigo feo? No. Tu colega Manolo, que es feo con ganas, que no, qué cabrón, no. Todo el mundo sabe que un amigo feo te tenemos, ¿no? Pero es buena gente, simpático, alegre, o sea, generoso, a lo mejor tiene dinero, pero feote. Y digo, mi arquitectura es fea, pero buena gente, ¿no? Simpática, ¿no? Tanto hacer arquitectura bonita para que luego vengan a casarse ahí y hacerse foto con el traje de novia. ¿Te ha gustado, eh? Que vienen a hacerse foto aquí, en la parte más morada, más eclesiástica. Me han dicho, ¿eh? A ver, sí. Pues, a ver, ¿quién se va a hacer una foto de novia ahí, cojones? Pero bueno, yo lo entiendo. Acabo de entenderlo ahora mismo. Pero bueno, esto es lo que se me han quitado siempre. Yo ya he dejado ya. Aquí, ¿quién sabe? Aquí soy de muchos sitios, ¿no? ¿Quién sabe yo? A lo mejor uno se sentirá muy español o muy herbeti, yo no sé. Pero ¿quién se ha leído la constitución de su país? ¿O quién se ha leído por casualidad la ordenanza de uso del espacio público? Aquí. Y la de civismo, la que ordena qué podemos hacer o no. Nadie, ni puta idea. Y sois técnicos, ¿eh? Y sois tíos cultos porque aquí está una buena plana de cabrones. Y no tenemos ni puta idea. Y yo muchas veces pongo esas legislaciones que son preciosas, luego no se cumplen, pues son preciosas, que hablan de toda la participación, de la sostenibilidad, del territorio, de tu prima. Y es una pena porque realmente no sé para qué se escriben, pero nosotros que, de alguna manera, alguno de nosotros sí participa, porque creo que aquí hay muchos arquitectos, o pretende participar en el desarrollo de un diseño de un trocito de ciudad o de un edificio, no tenemos ni idea, ¿no? Yo sigo sin hacer concurso, llevo, no sé, de semiprofesional unos años, pero mis clientes, y en eso sí soy afortunado, han venido por mail, pero por, claro, con pocos recursos siempre, así estamos de tieso. Pero ya tenemos, no sé, casi 1000 mails de gente que te regala ideas, que te propone sistemas de gestión del suelo, sistemas de cooperativas. Un economista que está hablando con la ministra de Vivienda me dio su documento y dice: mira, yo no consigo nada de un sistema de adquisición de propiedades paulatinamente por metro, muy raro, pero está chulo. Y esta es la gran energía que lleva el estudio, ¿no? Realmente son gente que tiene ideas clarísimas. No tiene que venir un puto arquitecto a decirle: no, no, la gente sabe lo que quiere. Le falta algún tema técnico para solucionarlo, pero la gente sabe cómo quiere vivir, o cómo podría, o la única opción que tiene de salida, ¿no? Y a mí me encanta esto porque esto a veces se pasa, que este es catalán, y claro, esto es catalán, ¿eh? Y a veces te molesta porque ya te demandan al estudio que tú pongas un parque o que tú pongas una cancha de baloncesto. Digo, oye, que yo no soy el puto ayuntamiento de Sevilla. O sea, somos un estudio de arquitectura que hacemos cosas, pero cúrratelo, coño. Normalmente solemos colaborar y ayudar a gente que ya arranca con algo, ¿no? Que demuestra que está peleándola. Si no, no hay interés. Y llevamos así, pues, 9 años y nos faltan proyectos. Ahora, en época de crisis, ya la he liado. Vamos allá. Y tenemos un archivo interno de todas las propuestas de proyectos que vienen de colectivos, asociaciones o individuos. Como mínimo, si alguien se interesa por un lugar como este, un lugar baldío que no tiene sentido, vamos, lo miramos, lo fotografiamos y acotamos. Y pues apuntamos las demandas de esa persona o ese grupo de personas, ¿no? Por tener un catálogo de deseos, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero obviamente no podemos resolver las cosas porque, como digo, no tenemos recursos ni somos ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, se intenta, ¿no? A veces, como, y me da cuenta que tengo la camiseta de ayer, del Cabañal, que es esto también, ¿no? Te llaman de, pues, gente que lleva con su pelea, ¿no? Voy a evaluar la pelea de cada uno, pero te dice: oye, pues hay un momento del colectivo que está bajo de ánimo, hacen falta una intervención rápida, no hay dinero, y uno se busca un hinchable en Castellón de segunda mano para hacer una cúpula, para hacer una asamblea, y sale un proyecto arquitectónico que no tiene gran valor a nivel. Coño, he visto. Gallego. Y bueno, se hacen proyectos continuamente buscando, pues, los recursos que hay, ¿no? Nosotros hacemos proyectos, claro, dice: queremos una escuela de circo o queremos una cooperativa de vivienda. Y tú dibujas un arquitecto cómo debería ser esa cooperativa. En el estado final, maravilloso. Pero si no hay recursos, nosotros dibujamos la cooperativa con 1.000 euros, con 6.000 euros, con 20.000 euros y con 200.000 euros, porque la cooperativa tiene que arrancar, o el grupo, o el hábitat, lo que sea. Entonces, no es un proyecto, son una serie de proyectos encadenados que llevan a un fin, como el desarrollo de la madurez de una persona, y hay que arrancar, ¿no? Me gusta porque nosotros, que hemos trabajado mucho tiempo en solares, en Madrid también, en Barcelona, pues cuando de repente espontáneamente hay gente, colectivos vinculados a la universidad, lo que sea, que ya entienden como cada día más legítimo el que tú uses o hagas algo en un solar. Al principio, la primera vez que ocupas un solar, lo ves con miedo, con extrañeza, ¿no? Pero cuando se repite el protocolo, ya la gente lo ve como natural. No, si ya se hizo. Por eso es fundamental. Y una cosa que nosotros nos planteamos mucho y que estamos trabajando estos 2 últimos años muchísimo, es la red de colectivo a nivel de temas legales y a nivel de temas arquitectónicos, ¿no? Porque no es lo mismo ir a un ayuntamiento para pedir que te ceda un solar o un espacio público para montar un centro cultural o un centro de asistencia técnica ecológica, cuando vas solo y eres un pardillo, a que dicen: no, es que mira, esto se ha hecho aquí, aquí, aquí, aquí, lo estamos haciendo encima, colaboramos con esto y esto. Cuando los técnicos, la administración ve que hay una red organizada socialmente, a nivel técnico, político, cambia la actitud. Y eso es lo que estamos intentando montar, que yo creo que va funcionando, ¿no? Y hay veces que, aunque uno sea arquitecto y colegiado, hace tonterías de vez en cuando, ¿no? Estos fueron unos bancos que pusimos en Vigo, unos banquitos cutres, feos, con ganas, que me acuerdo que llegó un ingeniero y un arquitecto a la gerencia, eso se puso por el día, y decía: oye, ¿usted tiene permiso para esto? Y le decía: ¿tienen ustedes licencia para poner banco? O sea, ¿un permiso? Y dice: no, no existe eso, eso va por un plan especial o no sé qué. Digo, pues si no tienes licencia para poner en coño, no la pido. Yo los pongo y a huir. pero usted no puede poner Banco de Andalucía a los cojones. Digo, mira, yo los pongo. Si usted quiere quitarlo, los quita. Y usted me denuncia porque, claro, en un sitio residual, en un barrio con muy poco equipamiento, nulo equipamiento público, y se colocaron estos bancos de mierda, digo, hagan denuncia si afecta al libre tránsito de los peatones, si afecta, no sé, a una función natural de la... Pues es un residuo de mierda, además que han cagado en perros. Curiosamente, al año limpiaron el sitio, pusieron una farola, una papelera y quedó estupendo. Y, hostia, qué manera de comunicarse con la administración. Que no sin, digo que funcione. Ahí funcionó. Yo no sé cómo está funcionando el solar que habéis montado allí en Coruña. Habrán andado de palo para darlo. Más o menos, ¿no? Pero yo lo que estoy hablando es de esos sistemas de comunicación. Si el arquitecto, el único sistema de comunicación que tiene con la gestión de la ciudad es la resolución de un concurso, la hemos cagado. O sea, la hemos cagado. ¿Por qué? ¿Quién coño planea las condiciones del concurso? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Qué presupuesto? ¿Qué altura? ¿Qué píxeles? Es que me gusta este edificio mucho. Yo quiero una foto ahí fuera, ¿eh? Pero la de naranjas. La otra es muy... ¿Cuál yo lo que estoy hablando? Aquí estuve yo allí. Por eso he llegado perjudicado. Esto fue un taller. Diréis, este es arquitecto, si nada más que enseña mierda. Tengo un papel firmado por el rey de España que dice que soy arquitecto. O sea, que eso no me lo quita nadie. Lo más cómico que está en catalán. Y me gusta que el rey firme cosas en catalán. Pero bueno, esto fue un taller que se hizo de mucho, mucho milario, de taller de... Porque hay muchas políticas, y en Madrid está pasando, que en Madrid sí hay una cultura de banco, de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, en Madrid las calles están llenas de bancos y están desapareciendo en muchos sitios por presión de los comerciantes, ¿no? Que tienen derecho a representarse como colectivo, pero sabemos cuáles son sus únicos intereses, ¿no? Y entonces, en algunos sitios hemos ido repoblando de bancos, cuando lo quita la administración, te los pone, a ver qué pasa, a ver quién se aburre antes, ¿no? Ya tenemos hormigonera, ¿eh? O sea, mi estudio de arquitectura tiene hormigonera y grúa, Mercedes, toma ya. ¿Quién tiene un Mercedes aquí? Venga, cabrones. ¿Un Mercedes? ¿Nadie? ¿Yo nada más? Sí. Nivel lo sabía. Y bueno, hemos hecho pues estas cosas cutres, parking de bici. Es bonito, como luego tenemos un catálogo que se baja de internet, eso de México, y nos mandaron, oye, que hemos visto de internet el catálogo de mobiliario y hemos hecho este. Lo mejoraron, de hecho. Y encanta que unos mexicanos que están allí, unos chavales en Guanajuato, se monten unos bancos que tú tienes en tu página web, ¿no? Y de esto nos ha ocurrido bastantes veces, ¿no? Esto fue una cosa muy bonita, yo no estuve, pero a raíz del taller de este mobiliario ilegal que hormigonábamos por la noche, pues unos chavales de la Escuela de Arquitectura de Madrid que decían, joder, tenemos ahí presionando a la administración, comunicándonos con la administración para hacer un carril bici por Madrid en el centro y no, ni puto caso. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo pintamos? Si en el papel no se enteran, pues se lo ponemos en la ciudad. Y en eso, en una noche, fue muy militar, ¿no? Y me acuerdo que se realizó mochila, botella de pintura, brocha. Yo quiero pintar, tú no pintas, tú cargas la mochila, cagoño. Fue muy militar. Sí, coño, es que si no, encachondea. Yo quiero plantilla, ¿no? Yo quiero... No, tú te callas, a ti te toca mochila, tu plantilla y tu... y a chuparla. Si no, no se pintan 11 kilómetros en una hora. Y se pintan 11 kilómetros en una hora. Para recordarle a Gallardón que, bueno, que había un camino bonito para la bicicleta, ¿no? Y son, como digo, maneras que también lo hicieron en México. Pero bueno. Y esta camina la han metido, me enteré ayer, yo sabía que la han metido fuego una vez, pero es que la han metido fuego cuatro veces. Me enteré ayer en Madrid. Las ventanas son las de mi madre, del cierre de aluminio de Sevilla. Y unos hackers pues, pusieron un teléfono gratuito en Madrid. Y los inmigrantes se ponen allí y cogían el teléfono y decían, tío, un teléfono en la calle, llaman a Colombia y decían, coño, mamá, que te estoy llevando gratis por la cara. Y se ordenaba la gente y había unas colitas de 15 personas así y llevaban sus 10 minutitos. Yo de hacker no tengo ni puta idea, yo puse la ventana de mi madre y eran proyectos como de que suman, ¿no? Un poquito, no vas a cambiar de telefónica ni nada, ni las tarifas, pero... Va sumándolo, son pequeños intentos, ¿no? Otra vez los catalanes, ¿no? Abajo pone, potente proyecto, se pasan por Barcelona, coño, hazlo tú, ¿no, coño? O sea, o no hay gente en Barcelona para hacer una puta cabina, ¿no? O sea, nosotros fuimos a hacerla a Madrid, pero no íbamos a hacerla en Barcelona, ¿no? Esto es otra cosa de ocupaciones solares. Ahora hay posibilidad, tanto en este proyecto de una gente como en el otro de Lavapiés, de que hay un convenio en Madrid con pues un grupo de colectivos, o sea, una fórmula jurídica de convenio para permitir el uso, que ya en Barcelona se hace hace años, un suelo de propiedad pública o privada, coño, está vacío, lleno de mierda, pues coño, darte un chiringuito, ¿no? Y me interesan estos proyectos porque realmente ponen en vida partes de la ciudad que no se usan. Ahora, como estamos en precario, estas son las últimas tonterías que estamos haciendo. Hemos desmontado un silo de esto en Castuera, y estamos montando una escuela, no sé dónde, pero lo estamos montando. Pero claro, es un esfuerzo que arranca. Bueno, este otro colgado de Madrid, que ha comprado por 3.000 euros este edificio, que es un edificio de alta tensión en la Sierra Conquense, en Cuenca. Está guapo, 3.000 pelotes, o sea, una maravilla. Y el Nota se ha montado, y una película está montando otro kiosco. O sea, lo que quiero decir con esto es que todos los que nos llaman son unos colgados, ¿no? O sea, realmente como arquitecto solo podemos gestionar la locura o la estupidez de los que nos llaman, ¿no? Pero es maravilloso. O sea, es un lujazo, ¿no? Y dale, sí, dale, sí. Y este proyecto, ahora estamos haciendo, hicimos un documental hace ya un año, Spanish Dream, sobre el tema de la burbuja inmobiliaria, y con Guillermo Cruz, y ahora estamos haciendo otro. El otro era una putada, porque a la gente se le queda cara de tonto, porque habla realmente de las condiciones legales y sociales por las cuales se llegó a esta crisis, especialmente en España, ¿no? Por eso vamos a ser el país que va a salir último de la crisis, ¿no? Y es muy negativo, bueno, realista, pero negativo, ¿no? Pero este es positivo. Un día di una conferencia como esta, en Zaragoza, y me dijo un notario, tenemos un poblado de gitanos que vamos a desmantelar, temporal, de contenedores, de casetas. Y si tú quieres, si le vas a dar un uso social, te lo damos, ¿no? Digo, guapo. Y me dan 45 contenedores, pero tenía un mes. Entonces, este es antiguo. Empecé a llamar a colectivos, asociaciones, grupos ciudadanos, y yo, ¿queréis contenedores? ¿Queréis? Claro, al principio dices, hostia, qué guapo, pues sí, yo dame cuatro, ¿no? Yo tres, yo seis, ¿no? Camiones por todos lados, ¿no? O sea, dando vuelta a camiones por toda la península, ¿no? Claro, lo divertido de este proyecto, y este plano es antiguo, es que, vale, llegaban a Pontevedra, a Vigo, llegaban a Castellón, a Arbusia, a Pluga, y el problema no es, ha sido, lo decía ayer David de Strader, de un equipo de arquitectos de Cataluña, decía, lo bonito del proyecto fue que nos soltaste una mierda cada uno, y la gente tuvo que inventarse, convencer al ayuntamiento de que te deje un parque, convencer a un privado que te deje la azotea de su casa, convencer a una comunidad de vecinos. El proyecto arrancaba ahí, porque un concurso de arquitectura, las condiciones de gestión están resueltas. Es este sitio, este plazo, esta medida, este presupuesto. Pero esto ha sido precioso. En Tarragona le metieron fuego. Otro se lo llevó a la policía. Hemos hecho, y cada experiencia es un sistema de gestión de un colectivo, desde dos personas hasta 50, de cómo se inventan una manera de usar la ciudad. Y es lo más bonito. Los de Vigo, después de un año de negociar con el ayuntamiento, que sí, que no, evalúa mucho la capacidad de los técnicos que trabajan en la administración de asumir situaciones temporales, para ellos un poco extrañas. Es curioso que aquí, en el plano donde más proyectos hay, en Cataluña, ahí arriba. ¿Y por qué? Yo me lo pensaba, que Andalucía, que yo soy andaluz y estoy allí, no ha habido manera. O lo hacía ilegalmente, como he hecho todas las cosas, pero yo quería formalizarlo. Y no había manera, ¿no? Quizás los técnicos catalanes son más abiertos, quizás que tengan una ley de barrio donde se incorpora el concepto de temporal como activadores de barrio, ¿les permite? No lo sé. Para mí es un experimento. Acabamos este proyecto en diciembre. Espero. Y Y lo bueno ha sido eso, este horror arquitectónico que no tiene ningún valor arquitectónico, cómo se ha ido colocando en situaciones provisionales porque no teníamos sitio donde meterlo. Y si en un mes no tenían un sitio, uno llamó a su padre, a su prima. Los de Vigo pusieron un anuncio, que no lo tengo aquí, en la prensa diciendo: somos un colectivo de Vigo, tenemos contenedores y por favor ayudarnos, ¿no? Que queremos un sitio. Y un colgado cerca de Vigo, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el pueblo, le digo: oye, yo tengo un sitio, tío. Y de repente se crea una relación política, personal, porque eso es política, o sea, no es partidista, es política. Que muchas veces pensamos que los arquitectos no hacemos política, los arquitectos somos políticos. O sea, el ejercicio profesional, dentro de un marco económico y de una política urbanística, es política. No va a decir: no, Santi, no seas coñazo, yo solo diseño, a mí no me da política. ¿Cómo que hay una política, puta? O sea, claro que sí. Y no vale, o sea, todo el desbroce de territorio que hemos hecho en España, claro, decimos: hostia, no hemos cargado las costas, no hemos cargado el interior, no hemos cargado a mi prima. Ahí hay firmas, hay unos notas que han firmado. Y tiene un papel del rey que dice: arquitecto. O sea, que realmente tenemos responsabilidades que las hemos asumido como hemos querido, ¿no? Pero bueno, esto en Arbusia, con el colectivo Stradel, que pactaron hacer una pista a los chavales a cambio de que le pusieran la rama. Que ayer vi el vídeo y se pegaron un curro los chavales. Claro, un chaval que se pone a montar esto de horror en el campo, supongo que debe ser una experiencia extraña, bonita, ¿no? ¿Te acuerdas cuando montamos aquel chiringuito, ¿no? Que no sabe ni por qué y por qué se montaste de chiringuito. Y yo no sé lo que les contaría de mí, pero esta gente, por ejemplo, es un colectivo vinculado a la educación. Se llama La Fundición, catalán también. Y montaron un colectivo de chavales de 14 años, o sea, unos niños. Y los notas, aparte que los putearon una barbaridad, los echaron del instituto y ellos decidieron poner, son niños. Los contenedores en un suelo pidieron permiso, no se los concedieron. Y un día decidieron en asamblea, pues vamos a montarlo. O sea, no, era en un sitio, ellos, ese fue su diseño, querían una araña. Pues una araña, coño. Hicieron un taller de montaje, esa es el de Cantos Locos, que se me parezco. Y en un solar descampado, donde había coches, como veis, quemados, que no molestaba a nadie, que era una anomia de la ciudad, lo montaron. No tenían permiso, pero decidieron montarlo. O sea, con una lectura objetiva de que no hay un daño a terceros, que es la buena fe que se aplica a las ilegalidades, ¿no? Que la haces esa ilegalidad, pero es por un interés general. Con lo cual, a nivel de juicio es mejor, que si te has quedado con 2 millones de euros, obviamente. Pues llegaba la policía aquí, al final se lo llevó la policía, con grúa, y decía: hostia, nos están diciendo que tenemos que quitar esto, pero joder, si mi chaval estuviera aquí tomándose su litro y currando aquí, yo flipo. Y decía: cuando lleguemos, meteros dentro y cerrar la puerta, ponemos la sirenita para que no os tengamos que echar, ¿no? Pero un día, pues, ya no hubo presión. Este está en San Pedro del Turelló, se llama la nave espacial. Está sin acabar, ahora está precioso. ¿Cómo han hecho el convenio estos tíos en mitad del campo? Otra aventura. O sea, de hecho, en el documental se habla de las aventuras, porque cada historia es una aventura. Estos son los galleguiños. Este soy yo, Pico. Este es el suelo que le dieron al lado de un hórreo en mitad del monte. Y pactaron. O sea, lo que me encanta es la negociación entre una pandilla de colgado y otro colgado. Porque no tiene otra historia, ¿no? Estos son elegantes, ¿eh? Toma ya. Esto lo han metido en fuego. Esto hace un mes y medio le metieron fuego. Quedó muy bonita la foto quemada, pero no, da pena enseñarla. Esto han estado un año ahí colocado en un parque público en Tarragona. Este es nuestro. Pues nosotros, al principio, fue fundamental, cuando hicimos ese plano de España con todos los contenedores, los diseños eran inventados, o sea, no eran reales. Pero cuando los de Alga o los de Arbusia iba a su ayuntamiento o a hablar con alguien para decirle: yo queremos montar este pollo. Si vas con tu proyecto solo, lo decía antes, pero cuando dice: mira, yo quiero montar este de aquí, dice, y todo eso que hay ahí por toda España, dice: ah, no, son otros colectivos que ya lo han montado, lo están montando. La percepción es muy distinta, ¿no? O sea, si te dice que no a ti, está diciendo que no a un montón de proyectos. A quizás otros ayuntamientos que han dicho que sí, u otros particulares. Con lo cual es fundamental en este tipo de proyectos tener esa red de ayuda. Por ejemplo, ahora en Madrid se están defendiendo solares, pues yo tengo experiencia en Sevilla, mando los documentos, ¿no? De Toulouse mandan su documento de gestión con el ayuntamiento. De Zaragoza la experiencia esta. Y es fundamental, porque la economía y la política tienen su procedimiento, sus leyes y su protocolo. Pero esto no tiene un protocolo claro. O sea, el que los ciudadanos quieran plantear situaciones de ciudad en otros países con más carencia, como digo, el 70 al 80 según qué país, de la arquitectura está hecho por ciudadanos, porque el Estado no te puede dar lo mínimo. Entonces, la informalidad es grande y maravillosa. Aquí la informalidad es intentar recordar que seguimos siendo ciudadanos. Me da pánico llegar a una sociedad tan avanzada como Holanda, alguna, que dice que bien se vive en Holanda. Me da pánico. Tienes una depresión y te buscan otro trabajo, te dan una ayuda, una subvención. Tienes leyes para drogas, tienes leyes para prostitución, para eutanasia, para tu prima. O sea, todo lo hace el Estado. Y tú eres un tío rubio que fuma porro. Es mi opinión, ¿eh? Yo, por mi experiencia personal, prefiero países en los que el ciudadano o se mueve, o inventa, o no tira para adelante. Sería aburridísimo un mundo bonito donde el Estado te soluciona todo. Ay, que tengo. Ay, que me quiero de viaje. Toma. Ay, que. Qué coñazo, ¿no? O sea, yo lo digo. Yo siempre digo que soy norteafricano, no sureuropeo. O sea, yo prefiero ser del norte de África, Sevilla está cerca. Y es que tengo que ver con. No voy a decir nada. Pero este proyecto es nuestro. Que lo alucinante de este proyecto es quizá el más institucional, pero quizá el más complicado. Esto es Girona. Lo más catalán de Cataluña. Hay 100 recortes de prensa, sátrapa sevillano, supuesto creador, o sea, me ponen fino, me han puesto a parir, porque realmente es un casco histórico muy bonito, la catedral está al fondo, y no sé cómo coño realmente, el otro día estuvimos hace un mes allí, nos reíamos, y dice, me podrán insultar la prensa, pero se la hemos colado, ¿no? ¿Cómo se hizo este proyecto? Pues, evidentemente, entregando la documentación en agosto. ¿Por qué? Porque en agosto la mitad de los políticos están de vacaciones. Eso es gestión. ¿Qué ocurre? Que entonces no pueden hacer pleno municipal. Entonces tiene la alcaldesa, en este caso, legitimidad para aprobar solo el proyecto. No hace falta la oposición ni su muerto. La alcaldesa, ya con la sombrilla, dijo sí. ¿Qué ocurrió? Que luego ya en septiembre volvió el CIO y algunos partidos así más cañeritos. Pues digo, que vaya a poner eso en mitad de las fotos, o sea, la postal de Girona, si vaya a una tienda y pone esa foto. Pero ahora tiene el moco pegado ahí, ¿no? Es feo con ganas, este sí que es feo, este sí que es simpático. Y la alcaldesa me dice, mira, me están dando caña por todos lados. Si tú consigues asumir la responsabilidad de absolutamente todo, lo hacemos, porque ningún técnico municipal te va a firmar nada. Entonces fue maravilloso, porque era el arquitecto, el constructor, el promotor, el de seguridad y salud en la obra. Era el supervisor público del proyecto. Yo tengo un documento enmarcado en mi casa. Yo tengo, aparte de las denuncias, tengo una colección de documentos como el que sale en el libro, que es la facturita que me hace nota que corta la calle, una nota que corta la calle, que no sé si sale aquí. Y el documento pone, yo soy negociado como arquitecto colegiado tal, evalúo y superviso el proyecto hecho por Santiago Cirujeda. O sea, es decir, ¿qué te parece el proyecto? Bueno, está bien, ¿no? Y eso está validado y metido en registro público y firmado por la alcaldesa Girona. Con lo cual, lo que estábamos viendo, para mí, más que la arquitectura, esta que sea verde o sea un moco o lo que sea, que sea bonita o fea, esos son los procesos de gestión. Y eso luego lo hacemos público para que otros colectivos que quieran usar un sitio, ocupar un sitio, montarse lo que le dé la gana, pueda hacerlo sin que esté planificado previamente por la administración. Obviamente esto se nutre de todas estas cosas de redes, de esfuerzos, de proyectos que se hacen ilusorios. Este lo montaba otro de casa, se mata uno, el José. Ha quedado igual que Rende feo, ¿eh? en Castuera. ¿Qué? Yo sí, no sé si hay más tiempo para contaros un último proyecto. ¿Cómo andamos? Sí, porque este no me gusta. Vamos a ver. Aquí estamos. Como digo, este proyecto lo quiero contar porque para mí es de los proyectos que más me alegró el corazón, ¿no? Y nació de un mail de un tipo, Antonio, que acabó la carrera. Y se te queda la cara de tonto cuando acaba la carrera, y era qué hago, ¿no? Y el otro tenía un compromiso con la educación, y dice, pues me gustaría plantear en la universidad los sitios que no tuve, ¿no? O los encuentros que no tuve, ¿no? Porque es un tío con una vocación docente importante. Y entonces, esto es en Granada, la Facultad de Granada es un psiquiátrico, el edificio es un psiquiátrico, que la mitad sigue siendo un psiquiátrico, y el otro es Facultad de Bellas Artes. No, podéis verificarlo, si alguien tenga algo, cuente. De hecho, hay pacientes que tienen un horario libre para comunicarse y claro, van por ahí y ven luego a un chaval dándole con un martillo y una piedra y dice, este está más loco que yo, ¿no? O sea, y es un sitio muy extraño, ¿no? Pero claro, adaptar, en Valencia era una antigua cárcel también, Bellas Artes, en Sevilla un hospital. Yo me he ido dando cuenta. Y veréis otro proyecto siguiente que hablo lo mismo, que las facultades de Bellas Artes en muchos sitios son prisiones, antiguas prisiones, hospitales o en este caso psiquiátricos, ¿no? O sea, que para la educación de Bellas Artes, lo que haya, ¿no? Un edificio por ahí abandonado, de meterlo ahí, estos chavales. Pero luego, para representar el arte, píxeles, ¿no? Es significativo. Para la educación del arte, y luego para taco. Entonces, bueno, es una anécdota de una evaluación que tenía yo después de varios años. Me ha costado. Pero bueno, estos tipos hablan con el decano y le dicen, oye, queremos tener un lugar de encuentro donde hagamos, pues, con el barrio que tenemos al lado, pues, comunicaciones, que sea más rica la experiencia docente, ¿no? El decano le dice, ni de coña. ¿Cómo que ni de coña? ¿Qué no? Me llaman y dicen, Santi, es que estamos hablando con el decano, nos ha mandado a la mierda. Y bueno, vamos a intentar que tú vengas. Y digo, yo no tengo ni puta idea de lo que queréis. Y entonces llamamos amigos, ¿no? Pues los del Perro, el colectivo de arte público, vino Ramón Parramón, el director del Espai de Castellón, López Cuenca, amigos que no teníamos ni un duro, para reunirnos y pensar qué es lo que querían esta gente, qué era eso del aula abierta, que era un autobús que iba por toda España, una web. Era la ocupación de la cubierta del edificio, no sabíamos. Pero cuando yo llegué ahí, el decano me insultó también. Yo te conozco. Yo me decía el tío, yo soy más comunista que tú. Digo, enhorabuena, ¿no? ¿Qué punto tienes? 9, yo soy 8, me daba por culo. Entonces, lo que ocurrió, sigue siendo decano, ¿eh? Pero hay que reconocer que hay muchos cargos públicos que no son los recomendables, pero existen, ¿no? Y decidimos que como no nos dejaba intervenir en el edificio, que teníamos que construirnos nuestro propio edificio. Para mí fue un sueño precioso, fue hace ya 5 años, y fue un aprendizaje impresionante a nivel personal, ¿no? Porque obviamente, claro, dice, vamos a hacer un edificio, ¿tú qué tienes? Una puerta de abuela, ¿y tú? Y un destornillador, vamos bien. No hay manera, ¿no? Pero la casualidad mágica, cuando la gente se reúne, a veces ocurren cosas mágicas. El padre de David Malagón, un corazón así, trabajaba detrás. Esa es la facultad. Y dice, y yo, van a demoler un edificio. David, ¿no queréis materiales? ¿Por qué no vais y preguntáis si podéis coger materiales? Yo me fui corriendo de esa carretera para arriba. Y llegamos allí, claro, y vimos el edificio. Era este, está guapo, ¿eh? Tiene U-Glass, ¿eh? Calidades. Y claro, llegamos allí, buscamos al arquitecto municipal de la Diputación de Granada y digo, oiga, ¿ustedes van a tirar el edificio, no? Sí, sí, está ya contratada la demolición. Digo, ¿puede no tirarlo? ¿Que nos lo vamos a llevar? Dice, ¿cómo? No, que queremos coger todos los materiales y llevárnoslo. Decía, ¿pero qué coño soy? Claro, porque no sabemos ni quiénes éramos porque estábamos pensando que era aula abierta, no lo sabíamos, con lo cual no teníamos ni representación. Claro, aquí, venga, vamos a hacer un examen, venga de esto, venga. ¿Con quién hay que hablar para que 25 jóvenes se lleven un edificio de un lado a otro? ¿Con quién hay que hablar? Con tu madre no, por supuesto. Primero con el dueño del edificio. Te puedes llevar el edificio por la puta cara. Luego, como la mayor parte eran universitarios, con la universidad, ¿no? A ver si se mata a un niño que tenía que estar en clase y no está en clase, está desmontando un edificio, el padre mata al decano. Una aseguradora también. Pues si se corta una mano hay que ponerle otra. Pero lo peor de esto no fue ni la aseguradora Mafre. Por cierto, no sé si os gusta Mafre, tan colgado. Mafre es la única aseguradora que asegura casas de paja en España. Y Mafre aseguró a 25 chavales que no tenían ni puta idea de construcción para desmontar un edificio. O sea, que yo creo que en Mafre hay unos personajes ahí ocultos. O sea, dice Mafre, pero dice, coño, ¿cómo una aseguradora así permite esto, no? ¡Viva Mafre! ¿Qué ocurre en España? En España los jóvenes somos tontos. O sea, tú eres joven, quieres proponer, dice, niño, estudia, coño, una carrera. Bueno, coño, estudia y luego ya propone. Estudia la carrera, está 7, 8, 9 años estudiando la carrera y acaba la carrera y dice, ya. Yo ya tengo mi criterio claro, yo quiero... Niño, ¿tú tienes experiencia laboral? No, yo no, todavía no, coño. Coño, trabaja, coño. O sea, que... No, somos inútiles. Ya cuando te estás trabajando, ya te hipoteca, te buscas novia, ya no quieres ni proponer ni nada. Está hasta los huevos y dices, chupale, ya tengo ya 37 años, he peleado ahora, no quieres pelear con 19, coño, no ahora, ¿no? Y eso ocurre. En otros países, la juventud se le reclama como interlocutores, como portavoces de realidades. En Holanda, estos holandeses son... Me hacen cosas bien, ¿no? Pues aquí el joven es tonto, claro. Demostrar que 25 jóvenes, al final éramos 200, pero bueno... Si iban a desmontar un edificio es complicadísimo. Pero lo que hicimos fue dibujar el edificio desmontado, toda su parte, y dibujar cómo se desmontaba el edificio. Me decía, éramos jóvenes, pero no tontos, ¿no? Y estos dibujos fueron los que demostraron, en cierto modo, que sabíamos cómo desmontar ese edificio entero. Desde los sanitarios hasta la electricidad, hasta todo, ¿no? Hasta el techo, ¿no? Con las precauciones y los riesgos, ¿no? Y este documento, que para mí fue el primer estudio de seguridad y salud gráfico, que yo creo que se ha hecho en España, porque siempre lo copia de internet, pone un par de planitos del hospital donde está, pero los procedimientos no se dibujan. Este está avisado, supervisado públicamente. Más bonito. Ya, para tantos años más todo esto. Y bueno, la historia que finalmente se consiguió, que nos dicen la universidad, el beneplácito, el propietario, que la diputación, el permiso, Mafre, y lo peor era la obra, que era de hecho una obra de Andrés Perea, que ahí sí ayudó Andrés Perea, porque la obra de atrás, los cristales verdes, el día que nos dijeron la constructora dijo, vamos a ver, que yo voy a meter en mi recinto de obra a 25 tipos para que uno se mate, me pare en la obra, me penalice, tú estás colgado. Así me lo dijo el jefe de obra, con todo lo lógico. Digo, bueno, ¿y quién es el arquitecto aquí? Un tal Andrés Perea. Digo, dos semanas antes había dado una conferencia en Madrid y Andrés Perea me felicitó, me dijo, Santi, lo que quieras. Lo que quieras. A ver, Andrés, ¿te acuerdas? Soy Santi, ¿qué tal? Oye, tú dices lo que quieras, ¿no? Mira, que tenemos esta historia. Tú puedes decirle, claro, lo que hizo Andrés Perea fue únicamente decirle, este chico arquitecto, joven, pero yo digo que este tío lo va a hacer bien, ¿no? Y se lo creyeron, ¿no? Aunque el jefe de obra me decía siempre, soy unos niñatos, os voy a matar, ¿no? Y decía, oye, que yo soy arquitecto. Y decía, tú te vas a matar primero. Uy, di una conferencia en Valencia, donde venía en la T4, pues sale una foto con su gran arquitecto arriba, y se puso ante la mía, que está, y salía pues como se pone un arquitecto de encima de la T4, ¿no? Mirando al infinito, diciendo, todo esto es mío, ¿no? Y yo me alegro porque salió esta foto luego, está en Luis y Antonio, digo, son arquitectos también, pero qué dimensión más diferente, ¿no? Del mirarse como espléndido diseñador en una obra monumental y dos notas que están desmontando un edificio para llevárselo, o sea... Y van a ser arquitectos, ¿no? O sea, Tened cuidado con los que se ponen monos azules. Pero allí, este se ponía los guantes, el mono azul. Parecía profesional, lo peor del mundo. Lo que pasa es que esto como era como los goles, no de fútbol, ¿no? Este fue el que controló el edificio. Claro, tenía que estar allí, ¿no? Pero fue bonito porque el jefe de obra de al lado, la mitad fueron chicas, ¿no? La mitad de la masa de trabajo eran chicas, la mitad chicos. Y siempre todos los días nos insultaba de que nos íbamos a matar, que éramos unos niñatos. Pero como ver mujeres en la obra sigue siendo muy extraño, lamentablemente, aunque está demostrado que en partidas, y es un estudio que hemos hecho con una constructora, en muchas partidas de obra son más eficaces, más rápidas, más seguras, seguro, y mejores ejecutoras, pero la mujer sigue siendo, la mujer para la obra, una inútil, ¿no? Pero en esta obra teníamos 16 chicas, ¿no? Y claro, los albañiles de la obra al lado. Y un día se cayeron dos albañiles. Tenían redes, ¿eh? Pero se cayó. Yo, el día que se cayeron los dos trabajadores, porque vi a las chavales que querían morir, me fui al jefe de obra que nos decía, os vais a matar, decía, y yo, Manolo, tus tíos se te están tirando. O sea, digo, tú eres el profesional, no tuvimos ni un accidente. Pero bueno, coño, voy rápido que hay que tomar cerveza. Pues desmontamos el 70% del edificio en 8 días. Una experiencia maravillosa. Pero ahora el problema, ¿dónde coño nos vamos con el material? Dijimos que era fundamental, había un terreno público al lado de esto, el psiquiátrico, dijimos que esté cerquita del decano, ¿no? Para que nos vea todas las mañanas, ¿no? Y os vea allí. Y se hizo unos talleres muy interesantes y se hizo pues inventos, ¿no? El palchapapores, se hicieron inventos con el material para hacer otro edificio, claro. Que vimos con dos aguas, un agua. Lo que estaba clarísimo es que al final nos decantamos por dos alturas, ¿no? Una zona de trabajo y otra de ocio, ¿no? Y bueno, este render es más falso que yo, ¿no? Porque, claro, cuando tú haces un render, pones chapa galvanizada y la chapa viene de un edificio antiguo, la chapa tiene más bollo, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Hicimos el segundo estudio de seguridad de montaje, ¿no? Ya con bocadillos, ¿no? Como las viñetas con bocadillos, que luego se hizo una aplicación para temas de trabajadores inmigrantes en la obra, que en estos últimos años de bonanza económica han llenado las obras, gente del este, marroquí, latinoamericano, y era como, primero, que vean los procedimientos y segundo, que tuviese un aprendizaje del idioma más rápido, ¿no? Para reconocer sus derechos, ¿no? Y esto del bocadillo se usó y funcionó. Ah, luego lo ves, un estudio de seguridad con bocadillos, ¿no? Y lo lee y dice, estos tíos se conocen o hay buen rollo, ¿no? Esta obra es distinta. Y es lo que queríamos, ¿no? Y bueno, hicimos esto llamado los catamaranes, doblando así la chapa, pasé unas vigas de 8 metros, usando los remates para hacer zapatas desmontables, vibrando a mano, ahora no teníamos grandes vibradores. Se hicieron cosas con palés también, pero fue, mira, ahora son más mayores, pero yo los veo a Luis, al Alberto, a Raquel, a María, y la experiencia, que es una pena que le ocurre tanto a comisarios de arte como a arquitectos. Y yo lo digo así, ¿no? El arquitecto normalmente pierde una cantidad de experiencia posible en el desarrollo de la obra, en el conocimiento personal del cliente y del constructor, que dibuja los planos, hace, lo visa, lo entrega, mira, esto está mal, esto está bien, y a chuparla. Que está bien. Los comisarios de arte es lo mismo. Viene un artista y dice, yo quiero, y el artista igual, ¿eh? Quiero hacer una intervención en la calle, no voy a hacer esto en la calle. ¿Quién se le ocurra? ¿Quién pide la licencia? ¿Quién aprende cómo se tramita la licencia? Pues el coordinador, la coordinadora del proyecto. El comisario le dice, oye, solucioname que este artista quiere poner en la calle esto. Y es una pena porque que el artista sea el que vaya a pedir la licencia, a justificar por qué lo hace, a contratar a los notas que lo hacen porque les gustan más unos tipos que otros. Esa experiencia la pierde por ser tan especialistas, ¿no? Y lo digo de artistas y de arquitectos, ¿no? Y yo al final ves el que está atrás, es el que se está divirtiendo, aunque más agobiado, por supuesto, es el que está solucionando los problemas, ¿no? Y aquí, bueno, esto es corcho robado de una obra. Todavía tengo corcho, si alguien quiere corcho, tenemos no sé cuántos metros cúbicos de corcho. Hay que robar un poco. Porque, bueno, la cimentación, hicimos estas tanias, maní. Yo también trabajo, o sea que como hago la foto yo no salgo tanto, pero yo estoy trabajando. Hicimos un chocolate, una chocolatina, un Kit Kat de hormigón, y luego se rompió con la chocolatina para hacer las vigas de 8 metros. Bueno, eso sí, como no teníamos capacidad de soldadura buena, compramos una estructura de segunda o tercera mano para montarlo. No había manera. Y sobre todo porque el momento es importantísimo en un proyecto colectivo, más que finalmente el objeto material, que no decaiga el ambiente. Y cuando llevas un tiempo haciendo la cimentación, agotándose, porque es tiempo que regalas, ¿no? Tienes que hacer un golpe de mano para decir, en 2 semanas tienes que hacer esto para arriba, ¿no? Y claro, en 2 semanas se montó la estructura feo con ganas, ¿eh? No lo vais a creer, pero estos tíos, las rubias que hay, estos todos rubios que hay con los dientes blancos, vinieron de Michigan. Me llamaron para ver el estudio. Oye, que queremos conocerte y ver el estudio. Y si tienes una obra importante, pues digo, hostia, en Granada tenemos una obra. Cuando estos notas llegan desde Michigan y ven eso. Fliparon, diciendo, vaya a tirar dinero, ¿no? O sea, ahora queda un poquito mejor, como creo. Esto es un encuentro colectivo. Nosotros cuidamos, ahí pues está Rogelín, el Rogelín López Cuenca. Estos están del Patio Maravilla, V de Vivienda, Estradel, Castuera, o sea, hicimos un encuentro colectivo hace una semana. Yo estuve en el Congreso Nacional de Arquitectos, algo vergonzoso, que después de 10 años, como no hay trabajo, y los colegios están acojonados, vamos a hacer un Congreso Nacional de Arquitectos y todos a Valencia. Vaya, ¿qué pasa con la profesión? Tenemos que ser más sostenibles. Iros a tomar por culo, ¿no? O sea, realmente que no tenemos ningún contacto entre uno y otro. No tenemos ni corporativismo, no tenemos nada. ¿Y qué tengo que ver con un arquitecto de León? Y todos ahí llorando, ¿no? Ese mismo día en Valencia me reuní yo con David Estradel para organizar el segundo encuentro. Lo dije en la conferencia públicamente. Digo, dentro de un mes haremos un encuentro colectivo. Sin pinganillos, sin pendrive gratis, sin polla. Y fue hace un mes. Y fue maravilloso. Yo cuando vi el listado de colectivos de Euskadi, de Extremadura, de Valencia, de Galicia, de Madrid, colectivos de índole política, ecológica, medioambiental, activistas, artistas, hackers. Ah, bueno, había uno que eran hackers nudistas. Yo no pensaba que me podía sorprender todavía, y unos hackers de unos tíos con los portátiles en bola. Bueno, el aprendizaje, yo decía, en la potencia social y política, porque eso es un acto político, que me salió un señor del PP en Valencia, me decía, no, es que deberíais colaborar más con los partidos, deberíais, yo digo, un momento, que es que unos vecinos cabreados insultando a un alcalde es un acto político, no tiene que ser partidista, no me toques los... O sea, ya es una posición política. O sea, no hablamos de partido, hablamos de situaciones de conflicto de gobierno y legislativos, ¿no? Pues no se enteran, ¿no? Esto es una posición política. Y yo cuando veía el listado de arquitectos que estábamos en el Congreso, yo primero, y luego de colectivos que íbamos a hacer otra cosa, decía yo, o sea, el Barcelona y el Betis, o sea, 10-0, ¿no? O sea, era bestial, ¿no? Y hay que cuidarlo muchísimo, porque si no, la fuerza de esa gente, como digo, no tenemos protocolos claros. Está feo, ¿eh? Pero oye, una risa prudencial, ¿eh? Una risa prudencial que yo me levanto y la lío, ¿eh? Y claro, pues hacen taller de formación, en México también se está planteando uno, o sea, las cosas se contagian, ¿no? Se intentó poner bonito. No se ha conseguido ni de coña ni con peluca. Este es Íñigo Segurola, un gran paisajista que lo conocéis todo por Bricomanía, es el que sale en Bricomanía poniendo lechuga. Pero es un paisajista alucinante que nos mete un meneo a los arquitectos y vino a ayudarnos allí. Y bueno, igual, la arquitectura importa poco, pero sí importa un poco todo lo que han hecho, ¿no? Sus pergolitas, decorar. A día de hoy, el problema que tienen es que el equipo de... Porque esto se hizo sin licencia, sin proyecto y sin nada. Y a día de hoy hay una chocita que, bueno, en Latinoamérica es normal, cotidiano. Pero aquí, que intentamos controlar todos los procesos urbanos, que aparezca un pequeño edificio en un sitio que no estaba planificado, molesta. Han cambiado el equipo rectoral de Granada y han llegado a ver las instalaciones y ha dicho, ¿qué coño es esto? ¿Qué hace esto en un suelo público? Y ahora tienen el problema de la legalización, que yo he dicho que no ayudo. Pues llevan ya 5 años, si no lo han echado en 5 años, a pelear. ¿Me callo ya? ¿Qué bonito? Pues uno sin silencio. Para vacilar. ¿Cinco? Pues uno gratis, ya está. ¿Ahora qué? 4,5. ¿Eh? 4. Me voy a portar bien, coño, que. Coño. Este proyecto contagió a. Ya me cayó. En el mismo momento que estaba abogado, el decano estaba loco perdido. Porque le habían montado un pepino allí y no podía. Amenazó a alumnos, insultó a alumnos. A mí me seguía diciendo que era más comunista todavía. Digo, qué bien. Pero en Málaga, que nunca ha tenido Facultad de Bellas Artes ni de Arquitectura hasta hace 4 años, 5 ya. No, 4. Pues la decana nueva de Bellas Artes era profesora en Granada. Y como vio que estaban montando el pollo en Granada, dice, oye, yo voy a montar la nueva Facultad de Bellas Artes de Málaga, ¿por qué no participáis en los procesos de formación y de programa para que no ocurran estas cosas, ¿no? Que le habéis metido un puro al decano de Granada que flipa. Digo, ah, pues yo voy para allá, venga, vamos a ver, yo me gusta la docencia. Y digo, voy a ver el edificio. Y vi este edificio y digo, bueno, está bien, ¿no? Dice, no, no, y la facultad no es ese edificio, es el sótano. ¿Cómo? Sí, esa ventanita que hay. Claro, yo ya me recordé lo de las prisiones, los manicomios, todas estas cosas. Digo, otra facultad más, bajo tierra, digo. Luego hicieron un patinillo. Nosotros realmente íbamos a participar en el programa educativo. Pero, claro, yo dije, yo no me toque los huevos, o sea, si aquí no se puede estar. Entonces, miré los presupuestos que tenían y dije, mira, permitidnos, yo con los políticos es muy importante hablar claro. Muy clarito, como el barro sésamo, ¿no? Un murciélago, dos murciélagos, dentro, fuera, lejos, para que se enteren, ¿no? Entonces, los dibujos son, ustedes han validado que el sótano que es gris es la Facultad de Bellas Artes, pero arriba está amarillo, alegre, está la azotea. Cuando le propusimos, esto es un render, ¿eh? Este está guapo, le propusimos construir dos aulas arriba para que los alumnos lo autogestionaran. Claro, a mí me decían, ¿Qué hace mirando arriba? Digo, no, no. Yo digo, oye, ¿se puede subir arriba? Y claro, cuando planteamos estas dos trincheras, me decía, estás colgado, o sea, esto, bueno, pero si no hay dinero, hay pocos recursos. Digo, mira, déjame que lo plantee a los alumnos. Como estamos haciendo la experiencia de Granada, me parecía tan potente que digo, esto se contagia seguro. ¿Qué ocurrió? Que se contagió, ¿no? Que finalmente, el primer día de clase, dijimos, señores, soy arquitecto, os voy a contar una cosa que ocurre en Granada y os proponemos que vosotros, alumnos, si queréis, montéis unos espacios para que vosotros los gestionéis, tengáis las llaves, ¿no? Dicho hecho, de los 72 alumnos de primer año, eso eran casi todos de 18 añitos, eran niñas todas también, casi todas, pues dijeron, pues yo me apunto, ¿no? Luego quedaron, como siempre, de 70 se quedaron en 15, ¿no? Después de un año, pero bueno, siguen, ¿no? Se quitó la grava, cubierta, fíjate los trabajadores, ¿no? Aparte de Olivia, esta señora de 500 años, todos eran normales, ¿no? Este era muy gracioso, era sindicalista. Dice, yo toda mi vida quería estudiar Bellas Artes, porque, pero como nunca hubo en Málaga, pues nunca, yo soy sindicalista. Y ahora que me meto en Bellas Artes, me pongo a cargar sacos de piedra, ¿no? Y yo decía, bueno, tú has decidido, o sea, aquí no sale nadie, ¿no? La cuestión es que se hizo un trabajo igualmente bonito, tampoco hubo accidente después de un año de montaje. Bueno, ahí se ve un poquito. Lo más bonito fue cuando había un decaimiento del grupo de Trincharte, que se llamaran ellos, y llamé a los mandriles de Aula Abierta, que además no son de Granada, son de Murcia, son de Madrid, son de Jaén, son porque Granada abastece como universidad a mucha gente, ¿no? Y yo digo, vendrán 4 o 5. Llegó un autobús con 54 tíos de Aula Abierta. O sea, había tal complicidad y compromiso que esa es la generosidad que... Yo en los contenedores he estado montando el otro día, la semana pasada, en Castuera, está en Galicia, Estrada, o sea, cada colectivo, si pone dónde estuvo ayudando a otro colectivo, mínimo estuvo en 5 o 6 ciudades distintas. Ahora vamos a Cáceres porque Estrada va a montar una cosa con los de Castuera. Pues tenemos que ir, receta urbana, ¿no? Y el día que se montaron, que fue una, ya me callé con esto, ya me pasé el tiempo, el día que había los 70 de Málaga, y aparece un camión con 54 tipos de que venían de Granada, que no se conocían, que se miraban y decían, No nos hemos reunido por una manifestación, ni por el fútbol, ni por la guerra. Nos hemos reunido porque ambos, todos estamos haciendo algo, proponiendo algo. Un pequeño sueño y una pequeña historia. Y el momento que me acuerdo que era, fue emocionante. O sea, hicimos algunas burradas construyéndola, pero claro, dormíamos a la azotea, barbacoa, fiestecita, conga. Claro, la conclusión de este año es que después de un año tus padres te dicen, inútil, has aprobado todas las asignaturas, lo que te dice, ¿no? Y claro, esta gente dice, sí, me he aprobado, también he construido un edificio, tengo las llaves, también he dormido en la universidad, también he hecho barbacoa en la universidad, he bailado conga, te había pillado algo y tenía suerte. Y claro, la experiencia de ese alumno era que había tenido docencia, pero había propuesto un edificio, todavía sigue gestionándolo. Y lo que le ocurre, igual que a Aula Abierta, lo más bonito de este proyecto, que eran críos, son 18 años, era que, durmiendo, presentarle, que ahora mandó la última carta porque la Facultad de Bellas Artes, después de 5 años, se larga a otro edificio, por fin. Pero claro, las trincheras están allí. Y le han dicho, la facultad que se vaya a chuparla. Estos siguen haciendo actividades, ellos tienen la llave. Los profesores ni suben. Ellos tienen la responsabilidad de gestionar un espacio público, como se gestiona un museo, un centro de arte o un centro cívico. Y que se asuma esa responsabilidad voluntariamente desde muy joven, yo creo que intenta aportar una serie de valores que para mí en la actualidad hemos perdido. Pero bueno, me quedo con esta fotito de Luca, Tani y compañía. Y bueno, vamos a un bar, ¿no? O alguna cosa. Si alguien quiere preguntar.